otra vez más al aire, abre sus alas, despliega sus alas el espíritu inmortal. Buenas noches, metalíferos, buenas noches, metalíferas. Estamos en el programa número 67 del 17 del 10-17, día Capicúa. Para... En la 99.7. Eso. Que no nos rompan más la suerte, che. ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar? Al 4301-9917. ¿Qué te parece? Así que, sí. Que quiera hablar, que quiera mandar no sé, alguna recomendación, pedir batero, cantante que se le fue. Yo tengo un saludo, antes de que me olvide, a Bela Romero y a Sergio Romero, que son hermanos, unos amigos punkis. Especialmente un aguante al Vela, que tiene un disco pinzado en la espalda, aplastado, y espero que se reponga pronto, porque ya empezó a hacer un tratamiento. Ánimo. Vamos todavía. Si la internet necesitas usarla para poder enganchar la radio, porque la antena está en cualquiera, está el chebarraca.blogspot.com.ar. No tengo idea si sigue funcionando la aplicación para Android. ¿Sí? ¿No? ¿Sigue? Así que si no la tenés descargada, instalada ya, te podés bajar del Play Store la aplicación de Che Barracas, que por ahí se escucha todo sin cortes y sin quebradas, que en el celular por web es muy difícil lograr eso. Bueno, hechas estas presentaciones, bueno, hay muchísimas cosas para hablar. En realidad hay muchas de las que no queremos hablar, pero la realidad nos cascotea el espíritu. El niño que murió... La vez pasada ya hablamos de esto, de que solamente se van a poder atender en los hospitales la gente pudiente. El pobre... Bueno, se entendió lo que el tipo quería decir con pobreza cero. Y el niño que no se pudo atender porque no tenía dinero, falleció. Después, bueno, todavía no se sabe de quién es el cuerpo, como decía recién en Ya Arte, Cultura Social. Si es, van a decir. Si no es, van a decir que es también. O sea, en realidad... Sí, un cuerpo no aparece por ahí tirado porque se desmayó. Sí, pero... Algo pasó. No sé, me suena a que pueden estar tratando de hacer como que apareció para las elecciones, no sé. Son cosas demasiado macabras para tener que estar pensando en ellas. Pero si alguna jugularreta es rara. Ya te esperas cualquier cosa de estos desgraciados. Vamos a agitarla con temas que hablan del origen de esta cosa a la que ahora le llaman la grieta. Porque hablan de... Bueno, de cuando se encontraron los europeos con América y qué fue lo que hicieron con ella. Sí, que justamente hace pocos días se hizo el 12 de octubre. Que algunos al día del comienzo del exterminio de la raza le dicen día de la raza. Déjense de joder. Y de cómo se luchó en ese momento también. Andan ahí asombrados, anonadados de qué, de dónde salen estas cosas, estos enfrentamientos. El origen está ahí, en realidad. Si te fijas a quién no quieren parecerse los que lo votaron, sigue siendo igual, sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo racismo de mierda. La actitud de superior. Que nos pone palo en la rueda a todos. Sigue donde los indios los tuvieron que alimentar durante un año, ¿sabías? Porque ellos no sabían ni labrar la tierra. Comían maíz, todo lo que le traían los indios, hasta que en un momento creo que violaron unas indias, torturaron unos indios y se tuvieron que volar a fundar Asunción, porque habían fundado en Lanús el primer asentamiento de los españoles, y el cronista Schmidl es el único que sabía leer y escribir bien, aparte bueno del capitán y alguno que otro en la tripulación, pero el tipo tenía formación, entonces llevaba las crónicas de todo lo que iban cristianamente haciendo con los indios, que justamente no tenía nada de cristiano, solamente era una excusa. Así que se las andan dando de superiores, pero la grieta, como dijo alguien que en este momento ha ganado el Nobel de pillar fuera del tarro, la grieta existe por ustedes. sin ley, maldice tu fe, fiel hijo de la tierra. La sangre, la fuerza, la lanza, la piedra, moldeando tus piernas, botando a pelo, cortando los vientos, nómada de pueblo acecha. Oh! Y bueno, noticias que aparecen por allí. Esperemos, bueno, hasta saber el resultado final y no opinar, como yo no hago, hasta que no cotejo toda la información, pero bueno. Es que en realidad la tentación es gigante, porque todos queremos saber desde hace demasiado tiempo ya si es, si no es, dónde está. No. O sea, como todos queremos saber, corremos el riesgo de caernos en el lugar donde puteamos cuando vemos que se caen otros. Al estar así todo el tiempo pendiente de un avance mínimo en la investigación, que no tenés ni tiempo ni ocasión de contestarlo y decís sí es, no, no es, y no tenés forma de saberlo bien, y estás informando para el churrete. Aclará, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Sí. ¿Y en qué condiciones está? ¿Vivo lo queremos? Y si no, que se haga cargo a quien le toca. Eso. En el bloque. ¿Y quien dio la orden? Bueno, sí, y después tenés que empezar a investigar. Exacto. Pero por el momento no sabemos nada, así que por más manija que tengamos todos de saber lo mismo, corremos el riesgo de caer al pozo donde puteamos cuando vemos a otros caer, que informan para el churrete por estar encima de algo que todavía no avanza. El bloque de recién era marcha de Lauca, de Against, del primer disco de Against. Y después... ¿Es una banda de dónde, Against? Against es una banda de acá y tocó en el Back en este año. Y después Tierra Sin Mal, de Noguerna, que toca este sábado, si mal no recuerdo. Creo que tocan este sábado allá en el Club B, el 21 de octubre, o sea, sí, este sábado, con Güemes, que es la banda. Sonaba Los Infernales de Güemes. Sonaba Remastifal, porque resulta que sí hay ex integrantes de Mastifal en esa banda. Tocan Oderna, Güemes y Fisión Nuclear en Club B, Avenida Corrientes 5008. Esto es a las 20 horas, cosa que llegás después para tener transporte para todos lados o para ir a otra fecha y no... Ah, me no confundí, ¿Güemes nada con Los Infernales? No, sí, es la misma banda. Ah. Acá figura como Güemes solamente, pero sí es la misma banda. Iba a tocar con Noguerna este sábado. Así que, bueno, probablemente se te pierda una tama que se vaya ahí a estrellarse la sabiola. Yo me iré de joda por ahí. Mentira, si no te aumento. Ya sé, si te vas de joda te vas a otra fecha. Obvio. Bueno, ¿y con qué seguimos ahora después de este trago amargo, Mundo, de este mal momento? Con Mundo Paralelo, un tema nuevo de Facción. Sí. No soy de pasar adelantos de discos, pero resulta que tenía que conseguir alguno porque al EP lo gasté y el disco no sale. Y después Engineering of Hatred, de La Venganza del Sur. Es un bloque manija porque seguimos esperando los discos, pibes. De los dos. Despertar lejos de esta ciudad, en un mundo Verdadero lugar. Acaba de sonar Engineering of Hatred de La Venganza del Sur y antes Mundo Paralelo, que es adelanto del disco de Facción, que no sale. ¿Para cuándo salen los discos? Quiero poder traer las bandas y así no sale. ¿Qué significa Ingeniería del Odio? La Ingeniería del Odio, sí. Muy fue sí, hecho sí. Antes de todo este quilombo, pero ni que sí. Supieran del ingeniero y de buenos sentimientos que le guarda a la gente. La bola de cristal tenían los pibes. Acá, hablando de buenos sentimientos, nos va a tocar a todos usar los nuestros, porque hubo alguien que fue muy garca, muy forro, y le afanó a Damiana Reyes del Camarín del Amparo un micrófono inalámbrico que es celeste y blanco. Un receptor inalámbrico Stackstar y unos auriculares Shure SE215. El micrófono es único. Es celeste, blanco y celeste. Así, argentino. Bien argento, con los colores patrios. Nosotros lo compartimos en la página de Espíritu Inmortal como buscado. Porque... Si alguien sabe algo, puede aportar datos o encontró al que lo tiene o... Avísenle. Se copa, avísenle. A Damiana Reyes, porque lo tiene hace un montón de tiempo y lo usaban otros cantantes antes que él. Y la verdad, estamos repodridos de que pasen estas cosas en las fechas. Después por ahí aparece en algún grupo de Facebook o en alguna página de estas que se venden cosas y eso. Si lo ven, chiflenle a Damiana Reyes de Voltios. Porque la verdad que no basta. Necesitamos ayudarnos entre nosotros. No da ya que sigan haciendo lo que quieran con cosas que después uno no las puede reponer. No es que así me compro otro. Incluso el hecho de que esté así tuneado y todo te da la idea de que no les va a ser muy fácil colocar eso así nomás. Donde lo veas, van a terminar vendiendo por 2 mangos. No se lo va a querer comprar nadie. Donde lo veas, vas a saber qué es ese. Así que es un micrófono inalámbrico. Un micrófono inalámbrico Lexen. Con los módulos para que funcione. Y es celeste y blanco y celeste con el solcito. Así todo argento. El que lo encuentre, avísele a Damiana Reyes. Que eso. Para eso somos todos comunidad. Sí, hay la gente que se llena la boca con lo de hermandad y... Bueno, es la hora de mostrarlo. Ahora se hace eso. Eso, estoy pensativo, estoy así medio reflexivo porque como que vi muchas cosas y en realidad no tengo ni ganas de hablar de eso, solamente me duelen. Sí. Me duelen. Uf. Y encima la música que tenemos para pasar... Hay mucha, así que vamos con eso. No, pero aparte, tampoco ayuda a olvidarse de lo que duele. No. Porque vamos a presentar un par de monstruos de la Galería de Monstruos de Espíritu Inmortal. Los temas son Canilla Libre de Apócrifa y de Desobediencia de Inerte. En el medio... Acuérdense de que hay que votar ahora. Esa vida y por haber van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, los vuelos hacia otros planetas el día que se detecte de que en otros planetas también hay vida. No los voy a defraudar, síganme hasta el final. Argentina va a triunfar, yo los voy a defraudar. No los voy a defraudar. No los voy a defraudar. We'll be right back.

¿Qué pasa? ¿Volvimos al aire? No me digas. Ah, acordándonos de la conexión de los mapuches con los kurdos y la que estaba en kurda era la que decía. ¿Cuándo lo dijo? Ay, por favor, cada cosa. Bueno, pasaron dos temas. ¿Quién hablaba antes de cada tema? Y dos diciendo burradas más o menos similares. Digamos que a veces dicen que son todos lo mismo porque lo que están acostumbrados a ver como aceptable es más o menos parecido. Votaron la misma cosa otra vez, pero con ojos celestes esta vez. Ah, qué importante que no tenía patilla. Sí, qué importante que no se parezca al Chacho Peñalosa, por favor. Cambiar el packaging y el mismo producto, buenísimo. Sí, es totalmente, es un rediseño del mismo producto que compraron, votaron antes. Pero tiene electrolitos. Ay, qué buena película. Ay, y qué Dios. Mal sabor de boca que deja. A quien no la haya visto y no sabe de qué estamos hablando, se llama Idiocracy. O La Idiocracia, que también se puede encontrar en gallego medio fulero. No, gracias. Pero Habla de un mundo donde gobiernan, bueno, mucha diferencia no hay. No se consigue fácil, así que aunque esté en gallego yo la vería. Y si no, siempre hay algún torrente por ahí que tiene la ley medio floja y te la habilita igual. Bueno, decime entonces, ¿me dijiste cómo se llamaban los temas? Sí, Canilla Libre de Convicción Salvaje de Apócrifa. Sí. Y después Desobediencia del Nervio Muerto de la Libertad de Inerte. ¿Eh? Uto con estrellitas, habilita las bandas. Dice acá Cristian que trajo a Vientos de Poder e Inerte, ¿no? Habla al aire que no te escuchamos nada. Dale, enganchate. Dale, dale, no seas cobayo. Ah, bueno, ¿algo técnico? Es algo técnico. ¿Qué? Ah, bien. Son importantes, ya me quedé tranquilo. Después cuando suene el siguiente bloque le preguntamos al DT. Igual sí quiero traer esa banda, sí. Si es por eso. Bueno, ya podemos empezar a traer bandas, así que las que estén interesadas en salir al aire, en hacer un reportaje, que tengan comuníquese alguna, con nosotros. Alguna fecha de esas en las que rompiste todo para hacer, o presentes el disco, o estés por filmar un DVD o un clip que necesite juntar mucha gente, o cosas exacto, por el estilo. O vengas exacto. Desde el interior, va, que le dicen el interior, vengas de otra provincia y tengas que juntar todos los asti para hacer una pared bien grande porque estás de visitante. La idea es justamente difundir el under, así que de todo el país. Así que si sos de La Quiaca hasta Base Vicecomodoro, Mareambio, acá tenés un lugar. Acercate, comunicate y si suena bien la banda, seguro que la vamos a pasar. Sí, y la otra es esa, hacemos las entrevistas por el chat de Facebook, las skypofónicas. Sí, no hacemos entrevistas telefónicas porque es un quilombo. No salen bien. No salen bien. Simplemente nos vemos la cara por el chat de Facebook y hablamos y salen cosas muy buenas. Así que bueno. Te pido. Vamos, sí. ¿Con qué más temas? ¿Con qué vamos? Ahora. Con. Decime. ¿Con qué vamos? We'll be right back. que se muere aquí. La catástrofe mundial aún ha llegado, pero ahora es la TV. Espectacular. Señorita, ¿qué bandas han sonado? En el ataque de los clones de hoy, sonó Mienten de Patán, 100. ¿Y antes? Tremenda letra. Y antes, Organs Blazing de Judas Priest, que bueno, todos le hemos hecho un hoyo a nuestra copia de Painkiller, de gastarla, de tanto escucharla. Así que te creo que hasta se les haya pasado por alto sin darse cuenta la clonada, porque lo tenemos todos tatuado en el marulo ese disco. Y aparte otra cosa, había otro tema para pasar, pero yo quise pasar estos dos por la letra de Mienten, porque habla justamente de lo que pasó el famoso 12 de octubre, de ahí hasta nuestros días, hasta la actualidad. Sí, de todo, de ese momento como origen de lo que ahora les llaman la grieta, de los medios teniendo el poder y formateándonos la sabiola, justamente ahora hay que votar de vuelta. Y por más que después... Sí, el lavado de cerebro que hacen los medios. Por más que después hagan otra cosa que nada que ver con lo que dijeron, ya sabemos cómo nos va si le damos de cuidar las ovejas al lobo de nuevo. Exacto. Vamos haciéndolo rápido porque hay mucha música. Mucha música, demasiada música y demasiado poco tiempo. ¿Qué vamos viene ahora? A thrashearla un toque que venía faltando con Impulso de Inducción Mental. Y después Soul Grinder del último disco de Tankard, que se me pasó por alto porque salió en el verano, en enero, febrero. Y digo, ¿cómo me perdí de esto? Y está buenísimo, la verdad, me rompieron el mate de nuevo. Ya no sé qué hacer. I'm sure. Ah, listo. Una banda argentina y una alemana, ¿no? Sí, ¿a dónde se...? Pará, que eso es de allá en mi cabeza. Sí, de allá la hay que ir a buscarla, ¿no? Me rompieron el mate. Inducción mental y Tankard. Tankard, los choborras alemanes. Sí. Así es. El disco de Tankard es de 2017, se llama One Foot in the Grave, con una pata en el cajón, básicamente. Y sí pasó como medio inadvertido porque salió demasiado pronto. Los discos que salen en diciembre y los que salen en enero, febrero, no suelen recordarse tanto. Pero está buenísimo. Y bueno, el de Inducción Mental ya hemos pasado varias veces, tienen un montón de temazos. También hay manija por otro, porque ya no sé qué temas va a pasar. ¿Ahora qué viene? Uy, me has puesto en aprietos con este bloque. Entonces no, lo dejamos para la siguiente. Cinco cambios con Wasted, The Quiet Riot y después Jericho con Confusión Final. Take a shot, what you had could have made it. Take a shot, what you... Acaba de sonar de Instinto, ¿no? De Jericó. Sí, el anteúltimo disco. Exactamente. El tema Confusión Final. Y antes Quiet Riot Wasted. Quiet Riot, esa banda que creo que hasta los chetos la conocen. Y siguen sonando. Bueno, perdieron al cantante, pero... Ouch. Pero siguieron para adelante. Así que, bueno, vamos a seguir para adelante nosotros porque tenemos mucha música para pasar. ¿Los anunció ahora, quiere usted, o lo dejo para después de que suene? Nah, dale. Bueno, va a sonar Acásica, Soy la Piedra y Lurien, El Último Eclipse. Y vamos con eso. Con todo el power. Bye. Altos temas, de Acásica Soy la Piedra y Lorien, El Último Eclipse. Mucho había, amor. Había una señorita acá que no paraba de cantar, para que sepan lo que pasa tras bambalinas. Sí, si hubiéramos estado en otro lado, por ahí algún operador legendario nos hubiera mandado al aire sin avisar. Pero No, gracias. No demos ideas, que acá es peligroso eso. Bueno, ahora viene una banda que se llama Destruction. Y el tema se llama Generation Nevermore. Así, Destrucción, Generación Nevermore. Así, a lo creo yo. Bueno. Y Malicia, Dividiendo Más por Menos. En un bloque de nivel internacional, con dos discos de 2016. We'll be right back. Bueno, esto fue un bloque que se llama De Nivel Internacional y me parece que no hace falta ni explicar nada. Es más, creo que Malicia está sonando mejor que Destruction. Destruction, banda alemana, con el tema Generation Nevermore. Y del Malicia, Big Four de Thrash Alemán. Sí, Malicia dividiendo más por menos. Del Big Four Argento. Y que justamente no vamos a hablar nada en este bloque porque acaba de hablar por nosotros Malicia. Coincidimos completamente con todo lo que con lo que dijo. Así que vamos al siguiente bloque, que toca, bueno, clásicos caros a nuestro corazón. La ramera con la serpiente, la bruja, el señor Alice Cooper. El tema se llama Paranormal y Deep Purple, de 2017, el tema se llama Vincent Price. Los dos son de 2017. Los dos de 2017. sacrificial altar. Howling gods, creaking doors, and zombies. Bueno, acaban de sonar dos temazos de dos leyendas, exactamente. Señor Alice Cooper y Deep Purple, que cada día cantan mejor estos dos pibes. Sí, Alice Cooper Paranormal y Deep Purple Vincent Price, que también es un actor muy querido, muy querido. Creo que el nombre de la bestia de Maiden, no sé si no lo hace él, ¿no? No me acuerdo si estaba él, pero sí sé que está la voz esa tenebrosa de Number of the Beast. Creo que es Vincent Price. De Thriller es él. De Maiden no estoy tan segura porque tengo un problemón, que es que me chorearon el disco hace muchos años. Igual, y, ojo, bueno, que me lo puedo no confundir con Christopher Lee, porque bueno, son dos monstruos justo ingleses de la misma época y también hacían de vampiros. Y tengo una ensalada rusa con esos dos que es entendible también. Es más, a los dos les gustaba el metal y andaban haciendo cosas. Si logro encontrar quién se choreó mi Number of the Beast original, te digo quién era el que lo hacía. Pero posta hace mucho que no tengo de dónde fijarme. Bueno, vamos llegando al fin del programa de hoy, que dos horas se nos pasaron volando. Tratamos de entregarle en tiempo y forma a Cristian, que tiene su vida también para seguir haciendo. ¿Algo más para acotar, estimada Tamara? Por el momento no, por ahí sí, que el tema que sigue está dedicado a Sebastián en la Sangre. Sí, porque tenemos un amigo que está luchando para volver a sacar su programa al aire, así que se viene. Viene, cerramos con Malón, Mi Digna Lealtad y Accept the Race of Chaos. Esto ha sido todo por hoy. Del último disco de Accept. Exacto, esto ha sido todo por hoy. Hasta acá sigue Espíritu Inmortal.